soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Otra Mirada. Estos, sin duda, son sonidos mágicos con los que esta noche comenzamos el programa. Sonidos que recogía con mi grabadora días atrás, perdiéndome directamente en el contacto con la naturaleza. Allí en la quietud de la nada, en una encrucijada de camino, con ese tintineo del agua, uno entraba en una reflexión, en un contacto muy especial con la naturaleza. Precisamente, en mi cabeza, como siempre, la cábala de la arquitectura, de cómo poderos contar la historia que esta noche, de alguna manera, La Otra Mirada quiere poner directamente en la escena radiofónica. Aquellas viejas historias que forman parte de la leyenda y que son muchas veces olvidadas, desgranadas al paso del tiempo. Es lógico, el tiempo pasa, la morfología de los pueblos va cambiando, hay algunos que prácticamente desaparecen, y aquellas historias que habían sido vinculadas de padres a hijos, un día de repente pasan al profundo silencio, pasan al olvido. En aquella tarde me llevaba en mi maleta de donde llevo la grabadora, los soportes y demás, un pequeño poemario de un hombre que a mí personalmente me encanta. Es Mario Benedetti. En su poemario sobre el olvido encontraba una breve reseña que esta noche me gustaría leer justo al comienzo y que de alguna manera ya me gustaría a mí poderos contagiar de la sensación de lo que sentía precisamente sentado en aquel lugar, en paz, en calma, en silencio, solo con el tintineo de ese agua al fondo, estas palabras que sonaban en mi mente. Cuando la noche se pobló de ánimas, de ángeles, de ratas y de truenos, el más cruel de los crueles se abasteció de agravios y los posó en los nidos y en las llagas. Cuando la noche se hizo cueva, y allí albergó traiciones y pánico y rencores, el más cruel de los crueles se enloqueció de odio y de ufanía y luego envenenó las cañadas del valle. Aniquiló nostalgias, cerró el pálpito, amontonó cenizas, remendó cicatrices, quiso borrar todas sus fechorías, pero menospreció un detalle mínimo, se olvidó de olvidarse del olvido. Debo de confesaros que sentía una magia muy especial ir vanando, porque sabía que íbamos a contactar precisamente con esa otra esencia, la olvidada, la de esas historias. Pero también esas palabras me llevaban directamente al corazón humano. Veía trazando en el cielo el paso de los aviones y volvía de nuevo a releerla entre líneas, ¿no? Cuando la noche se hizo cueva y allí albergó traiciones y pánico y rencores, el más cruel de los crueles. Tragedia la que hemos vivido también, a lomos de ese avión en el que de alguna manera esta noche sentimos todos que de alguna forma todos íbamos presente y a bordo de esa extraña locura, la más oscura noche de la esencia humana. Nunca dejaré de sorprenderme. Quizás, en definitiva, este programa viene a manifestar precisamente parte de esa esencia, de lo que va más allá de la historia contextual, del día a día, del propósito, de ese aparente orden que nos rodea, y sin embargo, también el propio caos. Esta noche también es el momento perfecto para recordar la luz de muchas personas que, a través de su trabajo, hacen posible el milagro en muchos puntos del planeta. Es justo, amigos, recordarlo. Personas cuyos nombres nunca aparecerán en ningún libro, no brillarán en ninguna placa, pero que de alguna manera, y de eso estoy convencido, hacen que el universo, en pocas palabras, se mantenga en equilibrio. Que cuando cerramos los ojos, cuando entramos en contacto, más allá de lo que el aparente desorden, de ese tremendo pánico y puertas del infierno, nos encontremos con una quietud. Yo sigo creyendo en alguna manera en el género humano. Esta noche, precisamente buscando el eco de las historias, vamos a recibir a alguien muy especial, un periodista de altura, porque vamos a irnos a tierras granadinas. Allí vamos a contactar con José Manuel Fernández, ese gran periodista que ha hecho a través de su trabajo algo excepcional: recorrer pueblo a pueblo, contactando con personas mayores para de alguna manera ir rescatando del olvido, como si fuese un auténtico buscador de oro, aquellas historias que siempre se habían quedado allá. Él, a través de su intuición, va cribando esas historias para aportar las piezas que le faltan y que de nuevo cobren la luz. También esta noche nos marcharemos a una tierra muy especial, un punto de Granada mágico sin duda alguna. Un pueblecito llamado Freila, en el que flota una leyenda que, precisamente a través de la voz de mi buena amiga Amelia Martínez, esta noche va a servir como claro ejemplo de las mil historias que están prácticamente al alcance de la mano y que solamente tenemos que ir y encontrarnos con ella antes de que sea demasiado tarde, antes de que la nada precisamente las engulla. En la segunda parte del programa, esta noche un programa más extenso, más especial, entraremos en contacto con nuestro amigo Javier Martínez Pina. Él, a través de su nuevo libro, nos llevará en busca de esos tesoros insólitos a lo largo y ancho del planeta. Esta noche también estaremos en contacto en una mesa de redacción muy especial que hará un poquito más largo el programa de lo normal, con Ángel del Pozo y Pablo Rodríguez. Junto a ellos hablaremos precisamente de la esencia de la luz que llevamos todos dentro, de que muchas veces tenemos que cambiar la forma de mirar al mundo para darnos cuenta de que con un solo gesto podemos cambiar en positivo nuestras vidas. Antes de empezar, no quiero derramar, amigos, muchas palabras en intentar explicaros el por qué esta temporada es atípica y en la que se van presentando los programas de esta forma. Al final, quizás tenga que ser así en este tramo del camino, sin darle más vueltas. Lo que sí puedo garantizar es que la esencia de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio, que es vuestro, la otra mirada, es sin duda alguna un irmán, algo que nos une directamente desde hace muchos años. Queda mucho por contar, mucha historia por irvanar, mientras que haya un soplo de vida en nuestros corazones. Así, esta noche, con estos ambientes, conectando con la naturaleza en busca de la leyenda, comenzamos así. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Estoy encantado de estar con vosotros. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Bueno, pues esta noche continuamos navegando en este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Ya lo estamos diciendo, esos hombres que de alguna manera trazan con su trabajo la esencia muy especial para arrancar de la propia tierra aquellas historias que han quedado de alguna manera congeladas en la noche del propio tiempo. Desde la tierra de Granada, precisamente en el ideal, tenía que ser el escaparate donde reflejar el trabajo de ese gran hombre de las letras como es José Manuel Fernández, que nos dibuja esas tierras y esas leyendas de lo imposible. Al otro lado del hilo telefónico, desde tierras granadinas, querido José Manuel Fernández, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Alejandro. Gracias por estar en tu programa. Bien, ha llegado y sobre todo y por encima de todo, José Manuel, qué especial es esta noche poderte entrevistar y tenerte con nosotros cuando parte de la esencia de tu trabajo vierte precisamente en ir como auténtico peregrino de pueblo en pueblo, de alguna manera intentando captar la esencia de esas historias que quedaron ahí olvidadas como de antaño. José Manuel, ¿cuándo nace en tu persona esa iniciativa y por qué de alguna manera te arroja directamente a los caminos en busca de esas historias? Bueno, Alejandro, yo comencé en esta andadura de los medios de comunicación pues haciendo algunos programitas de deportes de aventura para las televisiones locales de Granada. Y en ese, como bien dices, peregrinar dentro de la comarca granadina, buscando esos deportes, esos lugares mágicos que tiene Granada, de Sierra Nevada, que es la zona de la costa tropical o del interior, pues he visitado una cantidad de pueblos que siempre me han llamado la atención, pues sus costumbres, sus leyendas, la forma de los habitantes de tener sus fiestas. Y bueno, y cuando la cuestión de las televisiones locales bajaron por el tema de la crisis y no había ya hueco para poder hacer este tipo de programas, el director de Ideal me propuso que con el bagaje que ya tenía visitando los pueblos de Granada, pues si me atrevía a contarle un poco la historia y las leyendas de esos mismos pueblos. Y empezamos ahora 5 años que empezamos este proyecto, este precioso proyecto. Y bueno, y ahí vamos semana tras semana sin faltar ni un solo viernes, pues contando una leyenda de nuestros pueblos de la provincia de Granada, Almería y Jaén, porque también al poco tiempo de comenzar este proyecto de escribir sobre la leyenda de Granada, pues me invitaron a que también hiciera algo con Almería y con Jaén. Qué trabajo más estupendo, ¿no? Porque yo te decía fuera de micrófono en esos tiempos que eras como el antiguo buhonero, ¿no? Que de pueblo en pueblo iba trazando su ruta, iba de alguna manera captando la esencia, como bien decimos, ¿no? De esas historias que quedan ahí. Unas historias que están reflejadas a través de un libro que tú presentaste llamada La leyenda de nuestros pueblos. José Manuel, ¿cuáles han sido esos momentos en los que de alguna manera te has quedado pensativo o te has topado con la propia esencia del misterio y decir, bueno, ¿cómo es posible esto que me están contando? Cuéntame alguna de ellas. Bueno, te puedo contar miles, porque realmente han sido 2 libros los que ya se han editado, con una aceptación del público, de los lectores, tremenda, porque claro, siempre es un libro localista, ¿no? Un libro muy de nuestra tierra, pero pensando en la cantidad de gente que también se va a Madrid, a Barcelona a trabajar y que son oriundos de aquí, pues ha sido un éxito y un acierto el poder publicar estos 2 libros de esta leyenda de nuestros pueblos. Porque ¿quién no tiene un pueblo, donde no conoce un pueblo y que le cuentes cómo pueblo? Pues siempre es grato, ¿no? La pregunta que me haces de buscar un sitio que me haya hecho pararme un poco y mirar con otro ojo esta maravillosa tierra, pues son muchos. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada pueblo tiene su encanto. Y sus personajes, esos personajes que son los que al final adornan las leyendas y las tradiciones de nuestros pueblos. Así, a vos de pronto me recuerdo de una visita que hice a la ermita de Santo Torcuato en Guadix, y me quedé sorprendido de ver cómo una comunidad entera de monjes vivían bajo tierra. Parecía que estaba en la Capadocia, es decir, estábamos en un sitio, todo una comunidad de hombres, de religiosos que vivían como antiguamente, pero con comedores, con las celdas de donde dormían, el horno de pan donde cocían, todo, Alejandro, estaba bajo tierra. Era una cosa donde entrabas por un sitio y podías perderte en los pasadizos que había interior en la tierra de esta ermita. Apasionante. Eso me impresionó mucho. Apasionante, ¿no? Como la propia letanía, ¿no? Así en la tierra, ¿no? Como en el propio cielo. Esa zona de Guadix, como bien sabemos todos, es una zona donde es muy típico, ¿no? El estar horadada en la tierra, donde hay mucha gente que al día de hoy sigue viviendo en esas mal llamadas cuevas, porque no son cuevas realmente, porque están hechas por la mano humana, pero que con una disposición, un intrincado que es simplemente alucinante. ¿Cuáles eran las sensaciones cuando tú anduviste por esa estructura? ¿Cómo crees que era la vida de ellos y cómo sería aquel sentir en aquel momento, ¿no? Cuando a nivel del rezo, de la oración, justo en el interior de la tierra, alumbrado supongo por aquellos quinqueles, ¿cómo describiría un poco tú la vida de ellos, ¿no? Bueno, yo la vida de ellos me la imagino pues una vida muy acepta, muy, muy religiosa, el mundo donde todo es silencio. Ten en cuenta, Alejandro, que las cuevas, como bien has dicho, son obras de la mano humana y es una forma de troglodicismo muy antigua, donde ya la zona de Gorace con los dólmenes antiquísimos que hay en esa zona, pues ya el hombre está en contacto con la naturaleza plena, pura y dura, ¿no? Es decir, que en ese momento tú entras en ese intrincado de galerías, de estancias, de pasadizos, algunas preciosas talladas en la tierra con un esmero y un encanto especial. Unas imágenes de la Virgen, una especie de columnas que adornaban las propias celdas, los monjes. Si te encuentras con un arte que no está expuesto a nadie, y donde tú te encuentras como un ser privilegiado a poder observarlo, ¿no? José Manuel, la pregunta un poco rara, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido, y fíjate, ¿no? ¿Qué frase utilizo? ¿Acompañado en alguna de esas estancias? ¿O de alguna manera el misterio propiamente dicho te ha mordido, te has sentido sobrecogido en alguna de tus investigaciones? Pues mira, la verdad es que sí. Hace poco estuve en el balneario de Alicún de las Torres. Es un balneario que tiene un paraje natural precioso, donde la tierra agreste y seca de todo lo que el altiplano de Baza Guadix, pues se reflejan en ese ambiente. Y hablando con el dueño del balneario, pues dice: oye, José, te voy a enseñar una cosa que estamos intentando ponerla, que la gente conozca, y es que los dólmenes que hay allí, lo que son las tumbas de la prehistoria, que esas son esas piedras que están puestas en vertical y luego se tapan con otras en horizontal, e incluso luego las rellenan con tierra, que son verdaderas tumbas de la época de los hombres prehistóricos, emanan una energía tremenda. Y yo no sabía, yo no conocía eso hasta que me dije: mira, vamos a ir con dos varillas de cobre y verás como cada dolme tiene alrededor de él, hay una especie de círculos de energía telúrica, me decían él, que yo te digo la verdad, Alejandro, no creo nada de eso, no, hasta este momento, porque cuando lo comprobé en mi persona y ahí durante el tiempo que estuvimos, me quedé un poco fuera de juego, porque digo, él me decía, es que todo el mes tiene unos círculos de energía que lo vas a notar tú en las propias manos con la energía, con las varillas de cobre. Y así fue, de una cosa que yo, te lo digo, no quería nada, comprobé cómo las varillas se movían de una manera cuando entraba en el círculo de energía del propio dolme, y cómo salía, y las varillas pues bajaban, y cuando entraba pues se movían de la izquierda a la derecha sin que nadie las pudiera controlar. Eso me impresionó mucho, porque ya te digo, yo soy muy, muy poco dado a este tema, pero al comprobarlo personalmente me quedé un poco, como se suele decir, a cuadro, ¿no? Y más sobre todo en sitios, ¿no? Marcado de un, no de forma al azar, ¿no? Xavier Mosquera ya lo decía, el viejo amigo ya desaparecido, lo decía en su libro Lo último medieval, donde la antigua construcción no se hacían al azar, ¿no? Y que existen puntos telúricos que de alguna manera, como tú bien dices, ¿no? A pesar de la creencia individual, siguen emanando esa energía que no se sabe exactamente de dónde fluye, pero que está conectado con Gaia, con la misma madre tierra, y que, bueno, pues ahí se estaba reflejando, ¿no? Oye, un tema más que apasionante. Mira, José Manuel, me gustaría pedirte también la reflexión. Granada, por antonomasia, es una tierra roja, es una tierra de leyenda, de misterio, de bueno, es una tierra donde perderse directamente con los cinco sentidos. Y existen algunos expedientes que son auténticos clásicos dentro del terreno del propio misterio. Por ejemplo, la famosa y archiconocida Diputación de Granada o el exorcismo de Albaicín. En pocas palabras, son muchos, ¿no? O la Casa del Pozo, etcétera. ¿Cómo reacciona la gente, precisamente tu público, cuando de alguna manera hace reflejo, ¿no?, de esas historias que vienen rozando directamente con el terreno del misterio, y más como algunas, ¿no?, de las que yo he mencionado? Mira, Alejandro, yo te voy a contar una historia, una cosa, una anécdota que a mí me pasó. Yo estuve viviendo, no sé si conoces el sanatorio de Berta Bergin. Sí, hombre, por supuesto, en la Sierra de Alfaguara, perfecto. Bueno, pues yo me interesé mucho por saber qué es lo que pasaba ahí, porque sabes que hay una cantidad de cuentos y leyendas sobre este sanatorio de tuberculosos. Que bueno, aquí actualmente pues había que si aparecían algunos fantasmas, que aparecían algunas sombras, que aparecía algún perro negro y tal, que incluso la gente que iba en coche cuando visitaba el sanatorio, recogía el coche ya estaba cambiado de posición, sin que nadie pudiera haberlo tocado porque estaba cerrado con llave. Sí, muchas cosillas que a mí me llamaron la atención, y digo, bueno, pues voy a comprobar a ver si realmente hay algo especial en este sanatorio. Y me acuerdo que me fui con mi amigo Miguel Sabio, que es el fotógrafo que me hace las fotografías de los lugares donde visitamos. Nos fuimos, había sido una mañana que había nevado, me acuerdo eso, porque estaba el coche, lo tuvimos que dejar un poco retirado del sitio porque no llegábamos por la nieve, y nos fuimos andando. Una mañana muy clara, de sol radiante, pero nevado, ¿no?, con mucho frío, y tú sabes, Alejandro, que el bosque siempre, siempre tiene ruido, siempre hay un pajarillo, siempre la nieve que se cae, que se derrite, hay un rumor. Ese rumor siempre existe en el bosque y siempre te acompaña cuando paseas por él, ¿no? Cuando nosotros llegamos al sanatorio, pues empezamos a hacer fotografías de las colchonetas que había, todavía existen las colchonetas antiguas de aquella época, están muy deteriorados, están muy, muy mal conservados, y bueno, casi se está cayendo a pedazos todo lo ahora. Pero con cuidado fuimos entrando por las salas, viendo aquello y tal, y en un momento determinado nos separamos, tanto mi amigo Miguel y yo, yo me fui hacia un lado del sanatorio y él se fue hacia otro. Yo me quedé solo. En esas veces que te quedas un poco pensando y así mirando, y digo, oye, es rarísimo, aquí no se oye nada. Yo no sé si sería, podría ser también una explicación que la nieve amortigua mucho ruido, pero es que estábamos en pleno bosque y no se sentía nada, era un silencio y pasé a la sepulcral, silencio total. Hasta tal punto que yo me puse nervioso, y te digo que es mi experiencia, no es que me la han contado, que lo he vivido yo. Y llamé a mi amigo Miguel, oye, ven, oye, ¿qué pasa? Digo, mira, cállate un momento y dime qué es lo que escucha. Y cuando dice, no se oye nada, pero nada, nada. Hasta tal punto dice, mira, yo me voy, yo me voy de aquí porque esto me ha puesto en los pelos de punta, este silencio tan, tan grande que existía en pleno bosque. Y claro, todavía con nosotros digo, bueno, puede ser la nieve que amortigua el sonido, pero siempre hay pajarillos, siempre hay, se está derritiendo la nieve, siempre hay un rumor, como te he comentado antes, que en un bosque siempre va a estar. Allí no había nada. Eso fue una experiencia que yo pasé, y que realmente no fue miedo, pero sí fue un poco la impresión de estar en un sitio mágico, ¿no? Un sitio raro. Yeah. Digo, José Manuel, que es, en pocas palabras, la síntesis de ir tomando contacto con esos lugares que están estigmatizados por el peso de su propia historia. El sanatorio de Alfaguara, la historia de Berta Buenhilmi, de todo lo que había sucedido allí, de los enfermos de tuberculosis que de alguna manera buscaban en el último bastión un ápice de esperanza, respirando el aire serrano de aquel lugar, y que de alguna manera queda reflejado. No sé de qué manera queda reflejado. Recuerdo aquella portada hace ya algunos años, precisamente en el Ideal de Granada, donde se decía eso, misterio, en el propio hospital de la Alfaguara. José Manuel, solamente hay que rascar, ¿no? Te lo digo como tu labor de campo, ¿no? Tomando contacto con la gente. ¿Cuánta historia hay subyacente en cada rincón de nuestra geografía que solamente hay que llegar, hablar con los más mayores, darse cuenta de que uno va con un criterio de buena fe para que ellos arranquen la máquina de contar, oye, pues mira, esto ocurrió de esta manera, ocurrió de la otra, ¿no? Porque mira, sin ir más lejos, y déjame ponerte un ejemplo que marca la transparencia de lo que digo, ¿no? Recuerdo en Alfacar, yo en una ocasión hablando con los más mayores, precisamente tomando un poco y respirando un poco la historia del sanatorio de Alfaguara, me contaban algunos de los más mayores la forma en la que bajaban los cadáveres del sanatorio hasta el cementerio de Alfacar, y lo bajaban prácticamente en la madrugada a lomos de un borrico, y echaban los cadáveres encima, ataviado en una especie de fardos, ¿no? Esta instantánea que me contaban a mí, yo me quedé sobrecogido, ¿no? De ver cómo lo hacían, ¿no? Simplemente por algunos chavos, ¿no? Porque la gente tenía que buscarse la vida para echarse un chusco de pan a la boca, ¿no? José Manuel, ¿cuánta historia hay que solamente hay que llegar a la gente, arañar un poquito para ver cómo de alguna manera la historia te habla al oído? Pues, Alejandro, aunque parezca diferente, es complicado, porque mira, yo de 170 pueblos que tiene la provincia de Granada, habré hecho pues alrededor de los 130. Ya tengo tateado con presencia física mía allí, intentando buscar a esa persona, a ese abuelillo o abuelilla que te puede contar alguna historia. Y sinceramente te digo, es muy difícil, porque ellos se hablan siempre, casi siempre te están hablando de la guerra civil española. Sus memorias a su juventud, cuando el tema de la guerra, cuando el tema de las venganzas, etc. Y a mí es una de las cosas que particularmente no me gusta tocar, porque ahí puedes tocar todavía cosas muy sensibles, y más en los pueblos, que todavía hay rencillas y todavía hay esa memoria que no se ha olvidado todavía de la guerra. Es curioso, esa herida sigue abierta, José Manuel. Sigue abierta, y entonces es peligroso entrar en esa materia, porque cuando escribes alguna historia de esa, siempre hay voces que te pueden enmendar la plana, o que pueden tener otra visión diferente al que te la ha contado, porque es de otro sitio. Entonces, Alejandro, es complicado buscar la forma de darle cuenta. Luego en otros sitios te encuentras con que sí, mira, mi abuela me contaba que aquí los franceses hicieron esto, hicieron lo otro. No es fácil, te digo que no es fácil buscar la leyenda del pueblo y arrancar todas esas capas que sí, muchas veces están que tapan lo bonito de la leyenda, y te tienes que meter en historia, te tienes que bucear en documentos antiguos, en los libros de apeos de los ayuntamientos. Tienes que hacer una labor de investigación muy importante para poder encontrar esa leyenda que estaba ahí oculta, pues de la época de los moriscos o de la época de los franceses o incluso de los romanos, ¿no? Ha sido bastante difícil llegar a las leyendas, y algunas veces la leyenda está muy muy deteriorada, es decir, no, la gente la recuerda como una cosa muy vaga. En otras ocasiones son leyendas que se repiten, como son el tema de la ermita del santo que los bueyes no pueden tirar de porque se quiere quedar en el pueblo, que se van repitiendo de pueblo en pueblo, y que evidentemente tienes que ir un poco descartando, porque bueno, no puedes repetirte la misma leyenda siempre que saca un pueblo diferente. José Manuel, esta noche un poco complicada. Esta noche no puedo dejar de pasar, de pedirte tu referencia sobre un personaje muy querido y venerado precisamente en la provincia de Granada, ¿no? Me estoy refiriendo al Santo Manuel de Huetor Santillán, ¿no? Porque hay que ver cuánta leyenda hay en relación a ese hombre. A mí me parece increíble. Mira, yo firmé un programa que se llamaba Tumbas que curan, que lo llamé así, en el que bueno, hice una especie de prospección, tomando un poco el pulso a lo que años más tarde de la muerte de Manuel, pues la gente sigue yendo precisamente a su tumba, a directamente, lo he visto con mi ojo, a hablar de alguna manera con él, a pedirle su intersección para que les cure, para que le ayude, para que le oriente. Y bueno, es importante cuando ya uno visita aquel lugar, ¿no? Aquella pequeña choza donde él vivía, con esas maderas que están allí arriba, apiladas de etcétera, etcétera. La leña, ¿no? Te quedas sobrecogido y vas viendo. Y coche, bueno, increíble. Y vas viendo cómo va llegando a cualquier hora del día, ¿eh? No tiene por qué ser un momento especial ni nada excesivamente programado. Vas viendo cómo van llegando familia con niños en los brazos, etcétera, etcétera. Van desfilando por allí como un auténtico y puro lugar de culto. Y eso en el 2000 sigue siendo una absoluta realidad. En ese sentido, José Manuel, ¿cuál es tu impresión? Bueno, pues yo estaba allí también y escribí una leyenda de sobre este hombre. Y te digo una cosa, estuve de la mano de dos amigos que fueron vecinos de él durante mucho tiempo y lo conocían muy bien. Lo conocían perfectamente. Además, de chiquitillos, ellos, como decían, de pequeños, se iban allí a jugar con este hombre, con el Santo Manuel. Y te voy a decir dos, tres cositas. Yo he entrado dentro de la cueva, he visto que tienen allí las fotografías, que siguen la gente rezando y teniendo una fe tremenda en este hombre. Y bueno, ten en cuenta que el tema del curandero, la figura del curandero en Andalucía es muy, muy venerada y además la gente lo toma muy en serio, porque realmente, bueno, se han dado casos, tú lo conocerás bastante, de casos que tanto la medicina han desechado como una cosa ya totalmente que no podía tener arreglo, y sin embargo con esta gente, pues, al parecer, ha llegado a curar a enfermos que estaban desahuciados, ¿no? El Santo Manuel, concretamente, yo estuve en la casa y luego me fui al cementerio. No sé si conoces el cementerio de Huerto Santillán. Sí, sí, lo conozco, y conozco perfectamente dónde está enterrado, sí, correcto. Y tiene una ermitilla que nunca, nunca falta las flores blancas. Nunca. Es un dato que ni en la parte posterior, esa vela encendida, que cuando cae la noche, como yo lo he visto, ¿no?, en el atardecer, pues la verdad da una, será fruto de la sugestión, evidentemente, pero da una sensación muy especial. Y sobre todo algo que a mí me llamó la atención: tú te esperas 10 minutos allí en silencio, tranquilamente, y te puedo asegurar que seguro llega algún vecino, alguna vecina, allí a postrarse de rodillas, a rezarle como si fuera el altar mayor y con toda la devoción del mundo. Decía una señora, bueno, pues yo le preguntaba, ¿no? Bueno, desde la muerte de Manuel, y decía, no diga usted que está muerto, Manuel no está muerto, simplemente no está, ¿no? Lo decía la mujer con una espiritualidad muy, muy profunda. Aquello me dejó profundamente marcado, y sobre todo con aquel grito que él tenía siempre diciendo, a Dios querer, ¿no? Era su lema y su bandera. ¿Cuánta historia hay precisamente en la tierra? Miles de historias, miles de leyendas que poco a poco, pues, hay que ponerlas en valor y que no se pierdan en el tiempo. Que ese ha sido mi trabajo, ese es mi trabajo, Alejandro, buscar esa leyenda, imprimirla, dejarla ahí para que la gente, nuestra gente joven, que viene diciendo que desconoce mucho lo que es su tierra, y que a través de esas leyendas y de esas tradiciones pueden conocer un poco más a sus vecinos, a su pueblo y sobre todo a la cultura que siempre nos ha impregnado durante tantos años, ¿no? Una tierra que tiene inclusive sus propias momias, ¿no? Ubicada en algunas casas, como yo he podido llegar a verlo, que me he quedado sobrecogido con su propia historia. Mira, José Manuel, esta noche como epílogo, ¿no?, a este primer contacto que hemos tenido nosotros contigo en La Otra Mirada, porque es un auténtico gustazo, porque se ve evidentemente que te apasiona tu trabajo. El lugar más mágico, a mi entender, para vivir un poco el embrujo de las tierras granadinas es ver atardecer una tarde noche de un invierno desde la propia abadía de Granada, ¿no?, conociendo la historia de los libros plúmbicos, de la manera de que lo que ocurrió allí, de aquel incendio mal explicado, ¿no?, que no se sabe muy bien cómo pudo haber ocurrido, y de toda la historia que tiene pues la zona del Sacromonte, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, no sé cuál sería tu rincón preferido, ¿no?, que esta noche quieras compartir con nosotros. Bueno, yo, mi rincón, como bien ha dicho, la Bahía de Sacromonte es un lugar mágico también. Ten en cuenta que todo lo que son las catacumbas, que donde se encontraron a los santos, a San Cecilio, y donde, bueno, hay una serie de elementos litúrgicos muy interesantes. A propósito de los libros estos que me has comentado, Fumbrio, hay uno que no sé si lo conoces, se llama El Libro Mudo. ¿El Libro Mudo? Y es porque El Libro Mudo. Es curioso el nombre que le tienen, además lo tienen en la abadía. Yo lo tuve de, la suerte de a través de la fiesta de prensa de los obispados poder hacer una visita casi particular para conocer de más de cerca todo aquella, todo lo que es la abadía y todo lo que significa la abadía para los granadinos. Y me quedé un poco sorprendido al ver un libro, además lo tienen muy bien puesto en el museo, que se llama el libro mudo. Y digo, ¿por qué se llama mudo al libro? Porque tiene la letra, se le ve tal, dice, porque nadie ha descrito todavía lo que dice. Y es curioso, son cosas curiosas que te llaman la atención en estos días de cuando, sobre todo cuando la fiesta de San Cecilio, la gente se anima a subir a la abadía. Y con mi sitio preferido en Granada, de luego, siempre ha sido Emirado San Nicolás. Hombre, una maravilla, Me encanta, me encanta sumergirme allí con los gitanos, con la gente, con el pueblo, y sobre todo con la cantidad de turistas que vienen a ver esa Alhambra mágica, que algún día, si quieres, te hablaré también, porque tuve la suerte de poder hacer un reportaje, tanto fotográfico como una leyenda de la Alhambra, gracias a tanto a la directora Marimar Villafranca como al Jesús Bermúdez, que es el jefe de arqueología de este monumento inmenso que es la Alhambra, y pudimos entrar en la Alhambra secreta, en la Alhambra de pasadizos, y donde había una cantidad de historia y de leyenda. Pues bueno, imagínate que la Alhambra, todo lo que era parte de jardines, tenía un servicio y una guardia que había que mantener, y que bueno, y que vivía debajo de esos palacios preciosos que tenemos en la superficie, pero la Alhambra está rodada por debajo con más de 52 kilómetros de pasadizo. Bueno, mira, José Manuel, ya te estoy emplazando, ya te digo, ¿no?, que de alguna manera vamos a conectar, y es más, no descarto en coger los micrófonos de la radio un día, desplazarme a Granada, y no sé de qué manera, montar un jarao para poder contar la historia de la Alhambra desde esa otra perspectiva. Te pongo solamente un ejemplo, ¿no? Mira, hace unos años, ¿no?, cuando prácticamente estaba yo comenzando hace ya bastante con estos tientos de radio, tuve el placer de poder entrevistar al gran profesor Antonio Enrique con relación a aquel libro de referencia por autonomía en Granada, que es de la Alhambra hermética, una auténtica joya. Y te puedo asegurar que después de leer sus páginas jamás volveré a mirar la Alhambra con los ojos convencionales, sino como precisamente el nombre de este programa, ¿no?, con otra mirada. José Manuel, esta noche ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, como un auténtico hombre de campo, un expedicionario, un hombre curioso hasta la saciedad, buscando y arrancando precisamente de la propia tierra aquella historia que a todos nos apasionan. Son muchos los lugares, como tú habías dicho, que seguro van a tener una cita en clave radiofónica con nosotros. Quiero recordarle el nombre de tus libros a los oyentes: es La leyenda de nuestros pueblos, parte 1, y en este segundo, parte 2, ¿no? Es así, ¿no, José Manuel? Sí, ha ido el primer libro 1, libro 2, y ya mismo en abril tendremos el libro 3. Bueno, pues le daremos rendida cuenta. En cualquier caso, esta noche, como epílogo, ¿no?, te quiero agradecer en lo personal que hayas compartido con nosotros tu visión en este tiempo de radio, y hoy siempre este galeón forma parte ya uno más de tu identidad y de tu forma de trabajo, porque vamos a estar encantados siempre de amplificar tu trabajo. José Manuel, esta noche un fuerte abrazo, amigo mío. Igualmente, Alejandro, y muchísimas gracias por esa invitación a este precioso y maravilloso programa que diriges. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Este es el alma del Galeo, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche, pero que muy especial, a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Un galeón que esta noche precisamente se adentra en esos cruces de caminos para encontrarnos muchas veces con aquellas historias que vienen de otra España, siempre profunda, muchas veces de ella silenciada. La historia de voces, de presencias, de encuentros que son heredados de padres a hijos, de vecinos a vecinos, como si fueran el umbral de otra cultura escrita siempre en paralelo. Esta noche, al otro lado del hilo telefónico, conectamos con un pueblo de Granada muy especial, con Freila. Allí tengo el placer de saludar a alguien a quien, por muchas razones, admiro muchísimo. Ella es la gran amiga y escritora Amelia Martínez Soria. Amelia, buenas noches desde Freila esta noche. Buenas noches, Alejandro. Me encanta colaborar con vosotros, como siempre. Nosotros siempre encantados de recibirte, porque Amelia, precisamente, en clave de complicidad siempre con el sentir radiofónico, con el propio carácter del misterio y sobre todo aportando a ese mundo, como no hace mucho tiempo precisamente se materializaban tus mundos a través de esa maravillosa novela llamada Leyendas de Ácora, la cual, amiga, es una auténtica revelación. Y desde aquí esta noche, lo primero que tengo que decirte es nuestro aplauso y enhorabuena. Muchas gracias, Alejandro. Amelia, esta noche vamos al encuentro, precisamente como estamos diciendo. Estamos haciendo arqueología de nuestra propia identidad que se manifiesta a través de las leyendas, ¿no? Esa otra historia muchas veces silenciada. Lo acabamos de escuchar en esos hombres que se tiran directamente al barro para pueblo a pueblo ir recorriendo nuestra geografía en busca de lo que queda, ¿no?, de esa hebra en forma de testimonio que componen al final de alguna forma historias muy especiales. Esta noche lo acabamos de escuchar a través de la voz de José Manuel Fernández. Amelia, tú eres una mujer muy sensitiva, muy especial, y sin embargo esta noche tienes que contarnos una de esas historias que quedan marcadas, ¿no?, como un claro ejemplo. Basta el botón para saber que con solo arañar encontramos ese pálpito, la historia de la encantada. En un principio, cuando tú eras niña, ¿cómo llegó a esa historia a ti y de qué manera la viviste? Pues cuando era pequeña, el enclave donde se sitúa esta leyenda está en las, digamos, cerquita de la tierra de mi padre. Entonces, de siempre, yo recuerdo, pues se hablaba, y yo de siempre, pues, al pasar por allí ya con el coche, claro, pues sentía ese miedo. Yo decía a mi padre que bajara la ventanilla, incluso del coche. No me gustaba pasar por allí de noche. Aparte de escucharlo tanto desde siempre, de pequeña, en la casa, en fin, pues lo he vivido en fin, mis carnes. En tu propia carne. Amelia, esos entrancados cruces de camino, en ese paisaje muchas veces variopinto, como tiene Granada, ¿no? Desde ese paisaje que torna lo lunar y de repente cambia en un plac, en pocos kilómetros, cambia de nuevo el paisaje para encontrar otra diapositiva, otra fotografía absolutamente diferente. Sin embargo, como en tantas veces, ¿no?, los caminos profundos y la soledad de los mismos, y sobre todo esas presencias que de alguna manera se han ido manifestando a lo largo del tiempo, aunque parezca un clásico, pero cuando a uno le toca de alguna manera interpretarlo, verlo y escucharlo de tus propios vecinos, cambia mucho la historia. ¿Cómo sería, por ejemplo, en primer lugar, ¿no?, el paisaje, el lugar donde nos referimos? ¿Cómo son esos cruces de camino? ¿Y cuáles serían los primeros tientos, ¿no? ¿Qué es lo que contaban desde antaño la gente que se encontraban precisamente en mitad de la noche por esos mundos de Dios? A ver, pues casi siempre, como te he dicho antes, se sitúa en un enclave muy muy especial. Es un cruce de camino, uno de ellos viene al pueblo, en fin, y hay una mina subterránea. Encima están estas oquedades que han permanecido en el tiempo, aunque ahora está un poquillo difuminada, pero representaban como unos grandes ventanales, unos balcones muy bien tallados por la erosión. Y allí, justamente donde se aparecía esta mujer, a la luz de la luna, que se peinaba y miraba desafiante cualquier cualquier persona que se atreviera a entrar por aquellos caminos, casi siempre, siempre de noche. Se materializaba en este caso la figura femenina de una mujer ataviada, según tú me contabas, con una especie de, bueno, pues de vestido muy blanco y bastante luminoso, ¿es así, Amelia? Sí, con la definían con el pelo muy rubio tirando a blanco y que se peinaba. Ella solamente se peinaba, no hacía otra cosa. Esa historia fue tildada, ¿no?, con el seudónimo de La Encantada, si no tengo mal el dato, ¿verdad, Amelia? Exactamente, La Encantada. La Encantada. Amelia, durante mucho tiempo supongo que no ha tenido que ser fácil para los propios vecinos, pues muchas veces, ¿no?, contarle a los demás qué es lo que le había pasado, y más sobre todo cuando se trata de algo que roza el propio terreno del propio misterio, ¿no? ¿Cómo eran tus sensaciones, por ejemplo, cuando venía ahí en aquel coche, ¿no? Y muchas veces, en otra ocasión, tú me llegaste a decir fuera de micrófono que había algunas familias que venían cogidos de la mano, largo en tiempo atrás, precisamente ataviados con esos burros para las labores del campo, y venían en la tarde noche, cuando la noche le sobrecogía, y venían precisamente cogidos de la mano, temerosos precisamente del entorno y de que se pudiera representar o aparecer en algún momento del camino esa figura espectral, ¿no? Sí, la verdad es que hice una pequeña investigación aquí a nivel familiar, y dio la casualidad que había una mujer mayor en la casa y me estuvo comentando que a ella, cuando eran pequeñas y volvían de la aceituna, que ya empezaba a caer el sol, venían temerosos, con muchísimo miedo, se agarraban familias enteras de la mano y se protegían con la burriquilla, porque es que venían, si podían evitar pasar por ahí, lo evitaban, pero si no había más remedio, pues venían agarrados de la mano y con un miedo tremendo hasta que pasaban ya el cruce para entrar en el pueblo. ¿De qué manera tú reflejabas, ¿no?, todavía ese miedo heredado al paso de los años en la faz, ¿no?, de esa mujer que contaba esa historia? ¿Tú crees que de alguna manera la intensidad se mantiene, ¿no?, perpetúa a lo largo de los años? ¿El miedo desaparece o sigue estando presente precisamente? No, el miedo permanece. Sí, a pesar de... sí, el miedo permanece. Y siempre que lo ha contado alguien delante de mí, o que siempre lo ha dicho refiriéndose a... pues eso, que no temía muchísimo pasar por allí, y si había que pasar por sin más remedio, pasaban con muchísimo miedo y evitaban pasar de noche siempre. Esta noche estamos recogiendo precisamente esos fragmentos, esos momentos especiales. Acudimos a un lugar de Granada para encontrarnos precisamente con nuestra amiga Amelia, con la que estamos conversando en una de esas muchas historias que nos podemos encontrar por toda nuestra geografía. La historia de La Encantada, esos laberínticos trazos de los caminos imposibles de granadinos, los cuales en la noche tenían su presencia a través de, como estamos escuchando, de una figura femenina que se aparecía en la noche y que hacía el espanto de todo aquel pobre caminante que precisamente intentaba de alguna manera volver a casa. Otras muchas veces cuenta la leyenda siempre de que también se materializaba a través de la figura muchísimo más oscura, mucho más siniestra, de unos perros precisamente en la noche. Amelia, ¿cómo lo contaban todo esto cuando precisamente eran los perros oscuros los que se aparecían en esos caminos? Bueno, pues cuenta que venía José, un hombre mayor, con su burriquilla, y resulta que venía ya por el cansancio, en fin, de noche, y de pronto, tengo dos versiones, de pronto vio como dos perros grandes negros que se pusieron delante del animal y lo hicieron frenar de seco. El animal se puso muy nervioso. Y entonces este hombre dice que se quitó la correa, lo único que llevaba, y se puso a darle latigazos, pero que nada, no se iban haciendo como más grandes, y de pronto, igual que vinieron, se fueron. Después también está la otra versión del hombre que encontró en la mitad del camino un chotillo pequeño, negro, y se lo echó a la espalda. Le chocó muchísimo que no estuviese el pastor por allí, pero él lo cogió y se lo echó a la espalda. Iba caminando poquito a poco, iba notando el peso del animal cada vez era más pesado, y no le dio importancia, hasta que llegó un punto que se giró a ver por qué pesaba tanto, y vio un ojo tremendo mirándolo y unas pezuñas enormes, y lo soltó con un temor en el cuerpo y siguió con la burriquilla a todo lo que podía dar el pobre animal. O sea, una especie de aparición, ¿no? De un animal que se transforma y la propia arquitectura, ¿no? Prácticamente clásica de lo que podríamos decir el propio maligno, ¿no? Amelia. Sí, exactamente. Sí. Amelia, esta noche me gustaría tener un poco tu impresión, ¿no? Siempre la intuición femenina en este siempre difícil e imposible de los lenguajes cuando hablamos precisamente de las leyendas. Amelia, el trabajo que está realizando José Manuel Fernández no es poco, ¿no? Ir trazando pueblo a pueblo, legajo a legajo, persona a persona, siempre con la dificultad que eso tiene, ¿no? Pero ¿cuántas historias, ¿no? Yo pregunto a ti, ¿no? ¿Cuántas historias subyacentes a la normalidad del día a día, aquellas que han pasado de padre a hijo, quedan suspendidas en el acervo y en la riqueza de los pueblos, muchas veces mal transferidas a los raros, a los extraños, por el miedo al que dirán, ¿no? Pero que, claro, te van a decir, ¿yo cómo le voy a contar a esta persona algo que nunca se ha entendido, algo que es del terreno del propio misterio? ¿Cuánto nos tiene que quedar por descubrir de alguna forma, ¿no? Madre mía, muchísimo. Yo creo que la labor que hace José Manuel es extraordinaria, porque como yo le dije una vez cuando me pidió ayuda para hablar de la historia, pues en cualquier momento y en cualquier sitio puedes localizar la ubicación del pueblo, en fin, muy bien, pero para que te cuente una historia y que sea algo que se ha creído, que ha permanecido en el tiempo, y es complicado, y él hace una labor excelente. Amelia Martínez Soria, esta noche estamos disfrutando muchísimo. Sé que la radio te infunde evidentemente en ese respeto, pero tú con valentía siempre has decidido embarcar esta noche en el que es tu casa, en tu galeón, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma algún día tú te atreverás también a coger tu lápiz, tu papel, tu máquina a escribir y de alguna manera contarnos esa historia de lo imposible que muchas veces están tan cerca que bueno, que solamente hay que extender la mano y poderlas contar? ¿O por dónde llevan los tiros en tu tiento literario? Bueno, yo es que escribo de todo un poco, la verdad. Ahora estoy con el libro de Poemas a la Luna, que ya va casi por 200 páginas, y también tengo alguno empezado, y la segunda parte de Leyendas de Ácora, pero que sí, yo me atrevo con todo, Alejandro. Bueno, pues esta noche te quiero agradecer este guiño de complicidad con La Otra Mirada. Gracias por habernos contado una perlita, una de esas leyendas que están precisamente ahí. En este caso tenía que ser el pueblo de Freila quien lo anidase como suyo, la historia de la Encantada y de esas apariciones en los propios caminos. Amelia Martínez Soria, muchísimas gracias esta noche por haber compartido esto con nosotros. Se te quiere mucho y hasta la próxima, amiga, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, Alejandro. Hasta la próxima. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Oh,

Y sin duda alguna eres un auténtico enamorado del propio tejido, ¿no? De esos muchos momentos y fragmentos que corresponden, ¿no?, la historia de la propia humanidad. En esta ocasión, Javier, nos planteas un lenguaje muy especial a través de esos interrogantes que se materializan, por decirlo de alguna manera, en torno a aquellos grandes tesoros ocultos a lo largo de la historia. ¿Por qué tomaste la iniciativa de escribir un libro en estos tintes? Pues mira, Alejandro, tú lo has dicho, la verdad es que yo desde siempre he sentido pasión por el estudio de la historia. La verdad es que a mí viene esto desde muy pequeñito, ya que como cuento en el libro, yo cuando estaba en el colegio junto con mis amigos siempre esperaba que sonase el timbre que anunciaba el fin de las clases para salir fuera del colegio y empezar a jugar a buscar tesoros. El caso es que esto ni fue a más, después de ver cierto tipo de películas como la que estaba sonando hace poco y después de, evidentemente, de aprobar mi oposición y convertirme en profesor de historia. ¿Por qué tesoros? Pues te lo voy a decir en pocas palabras. Me daba mucha rabia que cada vez que he hablado en mis clases sobre la existencia de tesoros ocultos, mis alumnos, incluso mis compañeros, me decían que esto era algo así como cosas de películas. Y pues mira, yo pienso que no, porque detrás de estos tesoros que yo cuento en el libro se encuentra un contexto histórico bastante razonable, incluso ciertas pruebas documentales que nos parecen confirmar la existencia de estos tesoros. En tu libro plasmas 7 capítulos completamente cargados de esos momentos donde no solamente establecen los personajes que también corresponden en sí mismos, sino también los objetos de poder y aquellos otros muchos objetos, por ejemplo, como el famoso expolio de los nazis, donde también haces mención. No dejas títere con cabeza. Javier, recorriendo un poquito esta noche tu libro sin hacer evidentemente sin desglosar nada, sin desvelar nada a tus lectores. Mira, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial está cargada de lo que antes acabo de decir, ¿no? Del expolio, y donde tú haces un auténtico recorrido en el oro de los nazis hasta Otto Rang, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería una de esas fotografías, ¿no? Abuela Pluma, de que metas la mano directamente en la chistera y saques directamente un pliego de eso que tú has llevado precisamente a tu libro. Pues mira, uno de mis favoritos de la Segunda Guerra Mundial, sí, le dedico todo un capítulo de grandes tesoros ocultos. Para mí uno de los más interesantes está relacionado con un personaje, uno de los más nefastos del régimen nacionalsocialista, que era el secretario personal de Hitler, Bormann, ¿no? Bueno, esto empezó en el 1945 cuando los jefes del Reichsbank trataron de esconder la reserva monetaria del Banco de Alemania, bueno, en un pueblecito pequeño situado cerca del lago Wolsen, en Baviera. Bueno, se ve que la cosa no terminó de salir muy bien, pero sí que tenemos evidencias de que al parecer unos 100 lingotes sí que fueron realmente escondidos, unos 100 lingotes de la reserva monetaria del Estado alemán. Pues bien, pasaron algunos años y un músico y director de cine holandés creyó descubrir el secreto de este tesoro. No te puedes imaginar dónde. Pues mira, en una especie de mapa del tesoro, pero que estaba escondido detrás de una partitura musical, que es la Marcha Impromptu, y que según muchos fue elaborada por los hombres cercanos a Bormann. Bueno, pues esta Marcha Impromptu indicaba, a partir de una serie de signos, de runas y de letras, el lugar exacto en donde tenía que estar escondido el tesoro. Y según este músico, era la ciudad de Mittenwald, ahí en Baviera, en Alemania. Simplemente alucinante, ¿no, Javier? Cómo el pentagrama puede llegar a esconder en sí mismo ese lenguaje encriptado, oculto, solamente, Dios sabe, para la mirada de eruditos que en algún momento sepan descifrar, ¿no?, los ejes de latitud y longitud que marquen precisamente el destino. ¿Qué ocurrió con aquella historia? ¿Dieron con el tesoro? No, y además, mira, Alejandro, recordad lo que te he dicho antes, es que cuando yo contaba esto, me decían, es que esto es de película, pero es que realmente parece de película. Pero mira, no es así, porque es que esta misma partitura se colgó en internet, porque el director de música holandés, harto que estaba de buscar el tesoro y no encontrarlo, pues al final nos hizo un guiño a todos, pues, para ver si podíamos seguir su camino. Mira, no se encontró nada, ¿sabes por qué? porque una de estas runas que aparecía en la marcha Impromptu parecía indicar que ese tesoro estaba escondido debajo del fin de vía de la ciudad de Mittenwald. Pero claro, el problema es que no se conoce el trazado viario de esta ciudad en los años 40. De ahí que los investigadores se puede decir que hayan pegado palos de ciego. Algunas veces que la propia historia configura en sí misma la mejor de todas las novelas, por mucha imaginación que podamos echarle, inclusive al terreno cinematográfico. Javier, en ese sentido, ¿tú crees que el cine y la literatura ha hecho buena justicia al contexto histórico, no de lo que verdaderamente queda oculto y que quedan puntos suspensivos en aquello, bueno, pues muchos fragmentos, como esta noche estamos diciendo, a lo largo de la historia, por tesoros por descubrir? Pues mira, yo creo que sí, Alejandro, porque evidentemente hay mucha ficción en estas películas que se han hecho sobre tesoros perdidos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Desde que he sacado el libro de Grandes Tesoros Ocultos, desde la editorial, incluso desde la Universidad de Alicante, me han invitado, por ejemplo, el otro día para dar una charla, una contextualización histórica de una película, que es, van a conocer a seguro, Indiana Jones, el templo maldito. Pues mira, La Brájila es una película que está llena de ficción, pero que siempre esconde detrás de sí unos ciertos elementos que sí que realmente están muy relacionados con la historia y con todos los misterios que tiene. Por ejemplo, yo me considero ignorante desde el punto de vista de la cultura oriental, pero cuando tuve que contextualizar la película de Indiana Jones en el templo maldito, no sé si recuerdas esas piedras Sankara que está buscando durante la película el protagonista, pues las estuve estudiando y realmente sí que existen, eran unos objetos de culto que realmente fueron utilizados en la India en un contexto muy, muy concreto. Bueno, así con muchas más películas. Son esos tintes, ¿no?, que reflejan directamente el trabajo que plasma Javier Martínez a través de su libro Grandes Tesoros Ocultos. Javier, los templarios, por ejemplo, han sido otro de tus grandes abanderados, ¿no? Esos grandes hombres, ¿no?, que de alguna manera han pasado a la historia por sus muchos interrogantes, los que han quedado suspendidos directamente en el ambiente. Oye, ¿qué ocultaban ellos según tu criterio? ¿Crees que también muchas veces el conocimiento puede ser el verdadero tesoro que se intenta de alguna manera sobreguardar a lo largo del tiempo? Pues mira, en este caso también dedico en el libro un apartado a los templarios, pero aquí sí que tengo que reconocer que soy bastante, te diría, escéptico. Escéptico a la hora de interpretar todos esos objetos con los que siempre se ha relacionado a los templarios, porque parecía que cualquier misterio relacionado con la Edad Media, háblese del Arca de la Alianza, del Santo Grial, todo parecía pasar por las manos de los templarios. No obstante, una cosa sí que te podría decir. La verdad es que en aquella época, en el momento en el que los templarios llegan a Jerusalén para ponerse a trabajar con el rey de Jerusalén y proteger los intereses de los peregrinos que por aquel entonces empezaron a llegar a Tierra Santa, pues en ese momento en Europa había una auténtica ansiedad por conseguir reliquias. Claro, los templarios eran hombres de su tiempo y lo que sí que parece, por lo menos, es que buscaron reliquias, y más en una zona como era Tierra Santa, que es por donde había predicado Jesucristo. ¿Que encontraron algo? Pues yo no lo sé. Ya te digo que soy muy escéptico con ello, especialmente cuando hablamos de enclaves como la Capilla Roslin o incluso Relais Chateau, y no te digo nada si ya nos referimos a la posibilidad de que los templarios llevasen un gran tesoro a América. Yo personalmente no lo creo. Bueno, pues ahí quedan esos puntos suspensivos. Yo quiero recordarle a los oyentes de esta noche que estamos en conversación con nuestro amigo, gran amante de la historia, Javier Martínez Pina, el cual viene a presentarnos, después de ese gran título llamado El Nombre de Dios, su nuevo libro llamado Grandes Tesoros Ocultos, a través de Editorial Nautilus. Javier, precisamente también los grandes tesoros americanos han sido objeto de tu devoción, ¿no? Porque sé que tú especialmente a ellos les tienes un cariño muy especial. En ese sentido, en tu libro, ¿qué podemos encontrar? Pues te puedo decir que prácticamente la mitad del libro o más, Alejandro, está dedicado a los grandes tesoros americanos, porque es que había muchos. Y ya no solo me estoy refiriendo a los tesoros pirata, que sin duda fueron escondidos en, tanto en Norteamérica como en el Cono Sur, como el caso del Capitán Kidd. También hago referencia a la búsqueda del dorado, ¿no? Y evidentemente al oro de la civilización azteca e inca, los tesoros de Moctezuma y Atahualpa. Por lo tanto, algunos de mis favoritos, por no decir algunos como, por ejemplo, la Isla del Roble o el Coco. Muchos de ellos también muchas veces, en muchas ocasiones, Javier, cómo saber deslindar lo que es la leyenda o el mito de lo que es el contexto riguroso directamente en el contexto histórico. ¿Has intentado tú separar la paja del trigo en ese sentido? Sí, sí, por supuesto. Y además es una de los elementos, yo creo que fundamentales, ¿no? Siempre trato de contextualizar históricamente la época en la que se generan estos grandes botines, para que el lector pueda entender claramente las circunstancias que llevaron a la aparición de los tesoros. Por ejemplo, cuando hablo del caso de los piratas, trato de establecer claramente el contexto histórico muy concreto, que es el de la formación, pues, del gran imperio español en tierras del Nuevo Mundo, ¿no? Como sabes, Alejandro, ya sabes que en el siglo XVI se organizó un lucrativo comercio transatlántico que se caracterizó por la llegada de ingentes, de enormes cantidades de oro procedentes de América hasta los puertos españoles, ¿no? Claro, esto animó a muchos individuos de mar a viajar hasta estas latitudes con la idea de enriquecerse ilícitamente. Y bueno, sabemos que algunos de ellos lo consiguieron plenamente, lo que dio lugar a la formación de estos tesoros que causaron asombro y que hoy en día se siguen buscando. Mira, me estoy refiriendo a piratas célebres, como lo he comentado antes, ¿no? Como Francis Drake, como Henry Morgan, o como uno de mis favoritos, que es el Capitán Kidd. El Capitán Kidd, buen amigo también de este viejo galeón de la otra mirada. Querido Javier, yo te tendría que preguntar, mira, en este rosario de adjetivos esta noche, codicia, ambición, poder, también religiosidad, conocimiento, todas esas palabras que conforman este universo, yo te pregunto a ti en tintos personales, ¿no? Si Javier Martínez mañana tuviera que ponerse su particular sombrero de aventurero, su látigo precisamente en un lado, ¿cuál sería tu tesoro, ¿no? ¿Cuál sería el tesoro aquel que en el, o cuál sería aquella aventura en el que tú no dudarías un solo segundo en embarcar para decir, esto me gustaría poder encontrar para poder dar esta respuesta, o cuál sería tu objetivo? Me lo pone difícil, Alejandro. Hombre, fácil no te lo podemos poner. Claro, claro, es que hay tantos. Y mira, uno que me encanta es el Coco. El tesoro, el gran tesoro de Lima, que al parecer, bueno, hay unanimidad a la hora de pensar que puede encontrarse en esta pequeña islita en mitad del Pacífico. Bueno, pues... No sé si conoces la historia, pero ya para mí es apasionante. Si quieres te la cuento. Por favor, somos todos oídos. Mira, la isla de Coco está situada, como te he dicho antes, es muy cerca, relativamente cerca de las costas pacíficas del Panamá. Este era un lugar tremendamente estratégico porque era uno de los pocos enclaves en el que los barcos podían abastecerse tanto de agua como de alimentos, ¿no? Es por eso por lo que te imaginarás que muchos piratas llegaron hasta este lugar, por ejemplo Henry Morgan, o el portugués Benito Bonito, un curioso nombre, ¿no?, para un pirata. Y también se sabe que muchos de ellos enterraron allí sus tesoros, ¿no?, pues por temor a perderlos, o también por incluso pensando en disfrutar de ellos en una futura jubilación. No obstante, el más espectacular de todos ellos fue el famoso Tesoro de Lima, cuya existencia también la podemos entender en otro contexto histórico muy claro, que es el de la guerra de independencia de las colonias americanas con respecto a la metrópolis española. Bueno, sabemos que en 1820 las tropas realistas defendían las últimas posiciones españolas en la zona del Perú. Claro, el virrey, viendo que ya lo tenía todo perdido, ¿no? ante el avance de los hombres de Bolívar y San Martín, pues decidió sacar todos los tesoros que habían en Lima, en la zona del Perú, y le contrató a un pequeño barco inglés, el Mary Dear, y a su capitán Thompson, para que llevase este oro pues a la zona de México, que aún seguía en manos españolas, a cambio, eso sí, de un porcentaje, ¿no? Ya te imaginarás lo que pasó, ¿no? Cuando Thompson abandonó el puerto de Callao, no le resultó muy difícil convencer a sus hombres de que más que con una parte se podían quedar con todo el tesoro de Lima, entre el que destacaban incluso estatuas de oro macizo de la Virgen. O sea, era un tesoro espectacular, ¿no? Claro, como en toda buena historia de piratas, esta gente se decidió por llegar a la isla del Coco y esconder todo ese tesoro en una cueva situada en la ría de Wofen, y después incluso que sabemos que hicieron una especie de mapa del tesoro para volver y que les ayudase a encontrarlo cuando volviesen unos años más tarde. Javier, sin duda alguna volvemos a utilizar todas estas palabras, ¿no? Escuchando tu línea argumental, de nuevo la palabra codicia, ambición, poder, las que han movido siempre al hombre a enterrar precisamente los tesoros. Mira por dónde los entierran y después se olvidan de alguna manera en volver a por ellos, ¿no? Javier, precisamente para que gente como tú y otros grandes aventureros de alguna manera extiendan la mano intentando hacer de nuevo, ¿no? O escribir la historia. Javier, ¿qué has aprendido, amigo, a través de las líneas de tu libro? ¿Y cuál sería ese momento? ¿Cuál sería ese legajo con el que tú te quedas, donde te haya brillado los ojos especialmente diciendo, mira por dónde, esto es lo que yo buscaba para poderlo plasmar en el libro? Pues bueno, lo que he aprendido es, más que he aprendido, me he confirmado que el estudio de la historia no está completo, ni mucho menos, y que, de verdad, Alejandro, faltan muchas cosas por descubrir. Y lo realmente interesante de la búsqueda de los tesoros es que mezclamos una investigación histórica, tal cual, a partir de documentación e incluso registro arqueológico que nos pueden indicar pues dónde se encuentran estos grandes secretos, pero también una cierta labor detectivesca que para mí resulta muy, muy atractiva, ¿no? Pero sobre todo eso, falta mucho por estudiar, falta mucho por descubrir. Y por lo tanto, lo que se hace referencia a los tesoros se puede decir que acabamos de empezar, ¿no? Claro, qué interesante sería encontrar tumbas de grandes personajes de la antigüedad tan influyentes, ¿no? como Gengis Khan, como Atila o Alarico o el mismo Alejandro Magno. Efectivamente tenemos noticias esperanzadoras, por lo menos. Sería la forma de volver a reescribir la historia. Javier, yo esta noche, en forma de epílogo, me gustaría decirte que me gusta la conjugación de esos dos mundos. Por un lado, el de la docencia, el del estudio riguroso, y por otro lado, ¿no?, la capacidad de contar esas historias que al final hacen a la historia de una manera atractiva de cara precisamente a tus propios alumnos, ¿no? Alumnos y esta noche a radio oyentes que de alguna manera sienten la historia como algo apasionante, no como algo gris y plomizo que solamente está en unos libros en forma de tocho, sino simplemente decir que la historia de la propia humanidad en sí misma, con sus luces y con sus sombras, merece la pena asomarse y ver un poco qué es lo que encierra muchas veces, como tú esta noche nos has planteado, en forma de grandes tesoros ocultos a través de la editorial Nautilus. Javier, si el nombre de Dios fue ya todo un éxito, con este no te deseamos menos, y lo que sí te decimos aquí en La Otra Mirada es que hoy siempre, ¿no?, estaremos deseosos de saber por dónde van tus singladuras, dónde van tus combates, por dónde corren los ríos de tu tinta, precisamente cada vez que nos propone elementos tan interesantes como el que esta noche nos has traído en este tiempo de radio. Querido amigo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro, y seréis los primeros en saber pues por dónde van mis investigaciones. Muchas gracias y hablamos cuando tú quieras.

Hace 500 vidas también yo fui sacerdote y sacrificaba cabras a los dioses. El sacerdote cayó de rodillas y dijo: te ruego que me perdones. De ahora en adelante seré el guardián y protector de todas las cabras de esta tierra. Bien, ¿qué nos enseña esta antigua fábula? Bueno, pues amigos, esta noche estamos viviendo una noche muy, pero que muy especial a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio. Son muchos años ya atravesando y surcando precisamente el sentir de lo que una radio es capaz de contarnos con toda la complicidad del mundo, con el corazón, en mitad de la noche. Mercedes Sosa dijo en una ocasión unas palabras muy bonitas, una poesía que me gustaría susurrar hoy esta noche al oído antes de pasar a presentar a los invitados que esta noche nos acompañan. Dice así: cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambie, amigos, que yo cambie esta noche junto a vosotros no es extraño. Querido Ángel del Pozo, buenas noches y bienvenido una noche más a la que es tu casa, hoy siempre La Otra Mirada. Muy buenas noches, Alejandro. Encantado estoy de compartir una vez más una noche mágica con todos nuestros amigos. Ángel, sabes que de forma histórica eres una persona por muchos condicionantes, la cual te admiramos tremendamente y te queremos muchísimo en este programa, porque en tu persona reúnes muchas de las cualidades que hacen mágica la comunicación y sobre todo en la noche. Ángel del Pozo, a lo largo de estos años, ha sido capaz en su larga diapasón de esa longitud de onda, de llevarnos desde las historias más sobrecogedoras hasta las historias más luminosas, como es el caso de esta noche. Ángel, el verano pasado me comentaba: Alejandro, tengo una idea maravillosa que me arrastra, estoy muy ilusionado, unas jornadas que se llaman Despierta, donde de alguna manera vamos a proponer y voy a aglutinar a solamente los mejores para hablar de una manera abierta al público. Y Ángel, lo estás consiguiendo, porque fíjate, Miguel Pedrero, Vicente Guillén y alguien que se encuentra también con nosotros al otro lado del hilo telefónico, Raúl Rodríguez. Raúl, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Bueno, pues Ángel, a esta fiesta no ha faltado ninguno. Oye, cuéntame, ¿cómo nace la idea de algo tan ambicioso y algo que está siendo tan sumamente bonito como son esas jornadas de divulgación llamadas Despierta? Pues mira, la idea surge de que, viviendo en la sociedad en la que estamos, veo que es un mundo irreal, un mundo con el que no estoy de acuerdo, un mundo de los medios de comunicación de desinformación masiva, un mundo en el que no se trata realmente lo que es importante, que es el despertar de conciencia y lo que es la integridad de un ser humano. Y entonces esa es la base, ese es el germen de estas jornadas Despierta, de intentar que estos hechos, estos conocimientos, en definitiva, todo lo que concierne a un ser humano en su despertar integral, se trate y por lo menos las personas tengan oportunidad de escucharlo. No solamente las personas que asisten a las conferencias, sino en subirlo a las redes para que se expandan conciencias y llegue al mayor número de personas posibles. Esa es la base y ese es el germen de estas jornadas. Ángel, alguien dijo en una ocasión: mi fe empieza en el Prozac y termina en mi cuenta corriente. ¿Qué demonio de sociedad hemos creado para convertirnos en una especie de sociedad zombie donde la individualidad, el carácter de la belleza, el arte, la poesía, está tan sumamente desterrada en nuestro lenguaje del día a día? ¿Qué hemos hecho mal, amigo? Claro, es que vivimos en un estado de hipnosis colectiva, ¿no? Mira, hablabas de por ejemplo, de las enfermedades mentales. Los últimos datos que yo barajo, por ejemplo, son que el 40% de la población europea tiene algún tipo de tratamiento psicológico. Y sobre la otra parte, sobre el tema del materialismo económico, es que es en la sociedad en la que nos estamos basando, simplemente. Y hay que empezar a saber que, por ejemplo, el dinero fue creado para tenernos subyugados y esclavizados. Con todo esto que hablamos, no quiere decir, como antes bien decías, que no tengamos que tener los pies en el suelo. O sea, nosotros vivimos en una sociedad en la que hay una serie de normas y de preceptos y que algunos de ellos debemos de cumplir, ¿eh? Pero la verdad es que nos tienen anestesiados, tanto con la información, con la vorágine de este mundo de información en el que estamos. Por ejemplo, los telediarios es uno de los lugares donde nos machacan continuamente con lo que quieren que escuchemos y que oigamos. Yo, una de las cosas que he aprendido en los últimos tiempos es en ver qué hay detrás de las noticias, ¿no? El tener esa búsqueda, cuando me están dando una noticia, intentar saber qué se puede esconder detrás, ¿no? No recibir simplemente la anestesia de lo que ocurre y ya está. ¿Qué hemos hecho mal, Alejandro? Pues hemos hecho mal el no creer en nosotros mismos como personas, en el dejarnos guiar por otros que estamos viéndolo, podemos hablar de cualquier país del mundo, otros en los que se basan en el poder y en el aprovecharse de los demás, ¿no? Ahora estamos empezando a ver casos de corrupción, pero estamos en manos de gente que realmente no tendría que estar ahí, ¿no? Los que deberían de ser los líderes de esta sociedad deberían ser las personas más sabias, con más sabiduría, las personas que pudieran sembrar un clima de cooperación, no de competitividad. Esas son las personas que tienen que estar en los escalones de arriba para que los de abajo estuvieran mucho mejor. Y eso en esta sociedad no se tiene en cuenta. La buena noticia es que los artífices de eso somos nosotros. Y los que están en esa pirámide de arriba se sostienen porque los de abajo lo estamos consintiendo. Ese es el paso que debemos dar. En el argot periodístico, Ángel, conoces tú aquella máxima que decía que no hay nada mejor que una mala noticia, ¿no? Para hacer el prime time, para captar un poco el reclamo de esa sociedad. Mira, Ángel, la cuestión está, ¿no? Podemos cambiar y pongo dos comillas, ¿no? Sin morir en el intento, ¿de qué manera podemos nosotros hacer más permeable nuestra vida, hacer nuestra existencia un poco más llevadera, y de qué manera podemos aprender? Porque claro, evidentemente mucho del público que estos días os está acompañando en esa jornada, donde por cierto, y lo digo en voz alta, ¿no?, se respira ese clima de cordialidad, de buen rollo, de ese abrazo con el ponente que te da las gracias de una manera con el corazón, donde la gente va con sed de poder escuchar, de alguna manera está reflejando la necesidad que hay. ¿Podemos cambiar, Ángel, sin morir en el intento? Sí, como he dicho en un principio, nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en un cuerpo físico, en que vivimos en una sociedad, pero está en nuestras manos el cambiar. ¿Cómo? Fácil. Primero lo que hay que hacer es cambiar nuestro propio entorno, cambiar nuestro interior. Por ahí es por donde debemos empezar. El despertar de conciencia consiste en interiorizar, en amarnos a nosotros mismos y a los demás, en denunciar y pasar a la acción ante la injusticia y la mentira, en tener conocimiento y sabiduría, en buscar información, en investigar, en no conformarnos con lo que te cuentan y lo que te dicen, que todo sea producto de tu investigación. Y esta será la manera de que la luz y la verdad se puedan expandir, Alejandro. Esa es la manera. Eso es bonito. Querido Raúl, yo quiero hacerte una pregunta muy clara. Oye, mira, con personas como Ángel del Pozo, y que esto no sea una especie de canto de perogrullo, ¿no?, pero con iniciativas tan especiales, ¿no?, tan en positivo y queriendo simplemente ayudar a los demás, ¿de qué manera este mundo puede cambiar? Claro, claro que podemos cambiar. Ya Ángel lo dijo y lo dijo bien. Y yo, siendo fiel al espíritu del libro que va a salir próximamente, voy a dar algunas pinceladas muy prácticas, completamente ceñidas a lo concreto, para ver cómo podemos cambiar, ¿no? Desde mi punto de vista hay varios factores. Por ejemplo, es muy importante evitar la comida basura. Es muy importante estar atentos al consumo de azúcar, sobre todo al azúcar sintético, al azúcar blanco, tal como lo conocemos. Las bebidas carbonatadas. No digo marcas, pero por la memoria están pasando un par de ellas. La carne de ínfima calidad. hay carnes de buena calidad y hay carnes de ínfima calidad. Probablemente el 80 o 90% son de ínfima calidad. Luego hay que tener realmente cuidado hoy día con las pantallas, tanto móvil como ordenador. Y una cosa para mí muy importante, hay que ser muy, muy conscientes del debilitamiento de nuestra voluntad. Bueno, pues estás tocando todos los pilares que precisamente fallamos, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de una sociedad que está metida en esa prisa infinita, donde los modelos alimenticios, perdón, los grandes lobbies precisamente nos han impuesto, los azúcares refinados, ese tipo de carne que nos viene ya de una manera algunas veces desnaturalizada, a ver si me sale la palabra, donde la imperfección no debe existir, donde no era como antes, del pollo de donde lo compraba mi abuela, que tenía, bueno, pues aquella naturaleza que era más de confianza, hoy es todo más industrial. Y a partir de ahí, pues, como decía los Beatles, ¿no? You are what you eat, eres lo que come. Pero ¿cómo poder escapar un poco a todo ese ciclo, ¿no? ¿De qué manera podríamos regularnos para intentar llevar una vida un poco más, bueno, en nuestra propia alimentación, un poco más ecuánime? Pues sin volverse unos exagerados, es decir, no hacer de nada una religión, porque podemos haber salido de unas religiones opresoras y de repente caemos en otras. No hay que hacer eso. Si uno, por ejemplo, un día pasa por al lado de una pastelería y cae en como una mosca en la tentación y se come un pastel y le sienta fatal, pues que se lo tome. Yo mismo también a diario caigo en estas tentaciones, pero no pasa nada, se vuelve de nuevo a la senda y ya está. Hacerlo con tranquilidad, hacerlo sin rigideces. Y con humor, vamos, yo continuamente hago humor de esto, porque por más pureza que intentemos conseguir, la pureza al 100% no existe, y saber que vivimos en un plano tres dimensiones que es muy denso y que está lleno de grietas. Es decir, que tampoco exageremos con las cosas, ¿no? Pero sí teniendo en cuenta que queremos cambiar, como decías al principio, ¿no? Bueno, pues eso es interesante. Ángel, me gustaría que nos hiciera una radiografía de aquellos momentos, aquellas preguntas, o cuál es tu sensación, fíjate, en una manera más liviana, ¿no? ¿De qué es lo que se respira cuando en un auditorio, en la sala donde os reuní en esta jornada, cuáles han sido las sensaciones que tú has hecho tuyas, ¿no? Que has metido en el zurrón a lo largo de esta entrega. Pues mira, yo para mí han sido unas horas de convivencia con la sabiduría de los conferenciantes. He visto al público emocionado, me ha caído una lluvia de felicitaciones por la organización del evento. Pero si tengo que elegir entre todo lo que estoy diciendo, prefiero quedarme con el sentir el calor cercano de esas personas emocionadas y agradecidas por poder compartir unas horas llenas de reflexiones, de pensamientos, de sentimientos, de amor, de inquietud. La gente está deseando de escuchar y aprender. La gente está hastiada de la sociedad en la que vivimos y de las noticias y del bombardeo al que nos están sometiendo. Y la gente está deseando de aprender. Eso es lo que yo siento en estas jornadas despierta. Gente ilusionada, con muchas ganas de escuchar, con muchas ganas de aprender y de escuchar cosas distintas que no se oyen en otros sitios. Ángel, en este mundo donde la palabra crisis hace ya, por desgracia, muchos años ha cobrado un nuevo protagonismo, me he dado cuenta de que existen muchos tipos de crisis, ¿no? Y quizás posiblemente la crisis existencial o del alma sea infinitamente más terrorífica, ¿no?, que aquella que produce no tener una moneda por la que comprar un simple pan. Evidentemente ninguna son deseables, ¿no? Pero hay mucha gente con mucha capacidad económica sumergida en lo averno, ¿no?, porque no encuentran sentido ni lógica a la propia vida. Es más, de hecho, precisamente en este programa, cuando hemos hablado en terrenos tan sumamente difíciles y desagradables como las personas que se quitan la vida, nos damos cuenta de que no hay una regla fija por la cual las personas tiendan a cometer ese despropósito, sino que muchas veces está condicionada, ¿no?, con la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea, ¿no? Ángel, vuelvo a hacerte la pregunta, insisto, ¿no?, en este lenguaje en el que esta noche no hemos embarcado. ¿Cuál sería tu receta, ¿no? ¿Qué podemos cambiar que esté en nuestra mano para poder ir transformando el mundo que nos rodea? Bueno, mira, Raúl ha hecho ya un comentario, que es el cuidar nuestro propio cuerpo. Es el vehículo físico con el que nos manejamos aquí y ahí tenemos que estar atentos a nuestra alimentación. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que más me puede costar, ¿no? En el sentido, el tema del comer, para mí es complicado. Esa sería una cosa. Otra cosa sería, por ejemplo, ser conscientes de nuestra relación con el propio cuerpo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el conocimiento que nos han enseñado desde niños de que cuando hay una enfermedad, pues tenemos que acudir al médico como el que lleva el coche al mecánico. Eso no es así. O sea, cada uno tenemos que responsabilizarnos de nuestro propio cuerpo, ¿eh? Yo, una otra receta sería el meditar. El meditar serena y aquieta y produce paz en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Creo que es algo primordial y algo que deberíamos de hacer todos. En esta vorágine de la sociedad, de las prisas, de la información o desinformación, como he dicho antes, el parar y el aquietar debería ser de enseñanza obligatoria en los colegios y en los institutos. Por ejemplo, esas serían unas recetas. Otras sería lo que he dicho antes, ¿no? La búsqueda de la información que hay detrás de lo que nos están contando. Que hay detrás de... hoy en día podemos hacernos muchos planteamientos, ¿no? O sea, ya se sabe, obviamente, toda la verdad del 11S. Podemos hablar del conflicto, de lo que hay detrás de Ucrania con Rusia. Sabemos el tema de las armas de destrucción masiva de Irak. Cuestionamientos políticos, cómo nos manejamos en guerras, cuestionarse hasta nuestra propia historia, nuestros propios orígenes. Sabemos que no se encuentra el eslabón perdido. Hay pruebas arqueológicas de que la historia no es como nos la han contado. Sabemos que en el paso evolutivo del simio al ser humano no pudo ser por casualidad, ¿eh? En ese sentido, la casualidad no existe, lo están reconociendo ya científicos de renombre. Hubo una manipulación por alguien que tenía conocimiento y que tenía sabiduría. Entonces, cuestionarnos todo este tipo de cosas, como he dicho antes, la meditación, el cuidar nuestro cuerpo y el ir por la vida bien, sin que te pisen, pero amando a los demás. Dando muestras de cariño, de comportamiento, de cooperación, de comprensión, yo creo que esa es la receta mágica para que este mundo cambie. Y también, ante los opresores y ante la injusticia, la denuncia y que nos vean que estamos ahí. Que no es poca cosa. Yo esta noche quiero recordarle a los oyentes que estamos celebrando, en definitiva, un encuentro otro amigo, encendiendo luces en la oscuridad, porque sinceramente son tiempos como para tomar y tornar a la reflexión. Ángel del Pozo de Pablo y Raúl Rodríguez nos acompañan en esta noche en la otra mirada, dentro de esa jornada despierta, donde yo quiero volver a mencionar, evidentemente, de ese libro que va a ver la luz, que lo firma Raúl Rodríguez, Amor a la Vida. Ángel, Raúl, una pregunta abierta hacia los dos. ¿Por qué nuestra felicidad parece una pelota empeñada siempre en el tejado del vecino, donde no hemos vuelto dependientes, por decirlo de alguna manera, en que para ser felices tienen que darnos permiso los demás o alguien tiene que aportar a nuestra vida algo, cuando muchas veces la felicidad solamente empieza directamente en nuestros pies? ¿Por qué algo tan sencillo parece una labor imposible de realizar? Bueno, pues yo creo que de niño me di cuenta de esta reflexión que ahora voy a decir, que luego la he ido escribiendo en mis libros, pero que realmente con 9 años ya pensaba esto, ¿no? Y es que hacemos depender la felicidad de cosas externas, en vez de volver la mirada hacia adentro y hacerla depender de cosas internas. Entonces, si hacemos depender la felicidad de cosas externas, la felicidad no vendrá nunca. Sin embargo, si volvemos o devolvemos la mirada hacia el interior, la felicidad está siempre. Porque nosotros, en nuestro interior, somos felicidad. Raúl, ¿los materialistas pueden ser felices? ¿Cambiar un móvil, un coche, una casa? Si el materialista se da cuenta que lo material no es material, porque ahí está el asunto. Es decir, que, por ejemplo, los que tienen, como dice el humorista José Mota, los que tienen ansia viva por tener coches de todo tipo, Ferraris, Maseratis, Mercedes, Rolls Royce, en realidad, si se dan cuenta que ese afán de acaparar coches es un decir a todos, quiéreme, mírame y quiéreme, si comprendieran que lo material es espiritual, verían la vida de otra manera. Todo lo material no es exclusivamente material. Cuando alguien acapara dinero, en realidad es que tiene miedo de no sabe qué va a pasar con su vida y quiere aferrarse a algo. Quien se aferra a un amor y que lo quiere poseer es porque tiene también inseguridad en sí mismo. Es decir, todo lo material hay que desnudarlo, desanudarlo y hacerlo que tenga espíritu, hacer que tenga espíritu y que viva. Pero eso es una labor del día a día. Dejadme compartir con vosotros una cosa, si me lo permitís, ¿no? Hoy me desvinculo directamente de ser simplemente alguien que realiza preguntas. Me sumo a vosotros como una conversación propiamente de amigo. En este galeón de la otra mirada, donde llevo muchos años navegando, yo he aprendido muchas cosas. Y como todas las grandes aventuras, ha habido días soleados y ha habido momentos, como lo hay, también de tormenta. Pero en el libro de navegación he apuntado muchas cosas en esa riqueza interior. Por ejemplo, en tierra segoviana, encontrarme a un hombre, no por la casualidad, llamado un tal Ángel del Pozo, que anda por ahí esta noche, ¿verdad, Ángel? En esos designios de en esos designios de la vida. Pero a lo largo del paso del tiempo, en este afán por querer estar precisamente compartiendo con vosotros en términos de reflexión, ¿no? La vida en definitiva a través de las ondas de la radio, han sido muchos los personajes que nos han acompañado. Gente que pudo haber sobrevivido, por ejemplo, como Nando Barrado, que anduvo por aquí en la otra mirada. Grandes alpinistas que han hecho fábula, como el gran profesor Martínez de Pisón y otros tantos, ¿no? Que me han dicho qué es lo que sentía una persona cuando abandona su vida, cuando se adentra en esos 8000 y cuando precisamente está en un lugar donde apenas hay oxígeno, donde la vida pende prácticamente de un hilo, han sentido el prodigio de sentirse vivo. O grandes comunicadores y conferenciantes como Luis Galindo, donde vienen a gritar al mundo el que la felicidad no solamente es una condición, sino es un ejercicio de obligación ante nuestras vidas. O Bernabé Tienno, o tanto, terminando, por ejemplo, como en este momento, la luz que desprende Raúl Rodríguez. Chicos, yo tengo muy claro una cosa. Nos hemos olvidado un poco de ser personas. Esa es mi última respuesta que yo puedo decir, ¿no? Nos hemos convertido en series absolutamente indiferentes, incluso en las facetas más cercanas de nuestra vida. Gente que ya deja de hablar con su propia familia, gente que ya no tiene la capacidad de decir buenos días a su vecino. ¿Y qué esperamos de nosotros mismos si ya hemos abandonado nuestra humanidad? Yo creo que es el primer tiento, independientemente de todo lo que podamos conjugar, de podernos acercar a ser felices. Pero la felicidad, vuelvo a decir, ¿no? Tú antes lo decías, Raúl, la felicidad no es un móvil nuevo, no es un coche nuevo, no es ser ni tampoco ni ambicionar, simplemente es fluir. Pero la palabra fluir esta noche tiene que tomar un nuevo protagonismo. Ángel, ¿qué necesidad hay, ¿no? Al escucharos a vosotros me doy cuenta de que hay mucha necesidad de que precisamente los canales, ¿no? Como tu propia iniciativa a través de esos ciclos de divulgación, sean algo o sí por impartir, que volvamos otra vez como hacían los griegos a las antiguas plazas, a las ágoras, para compartir, para platicar, como dicen los cubanos, sobre la vida, para abrazarnos, para decir que la vida es bonita y no que esto es solamente un valle de lágrimas donde hemos venido a pagar, a sufrir y a arrastrarnos como hienas por este mundo oscuro. Tenemos que cambiar un poco el guión y ya me estoy enrollando yo mucho esta noche. Sí, pero lo has definido muy bien. Al final, lo que se trata es de ser humanos, ¿sí? Ser humanos con nosotros mismos y con el prójimo, y es lo que se intenta dentro de estas jornadas, ¿no? El poder compartir conocimiento y el poder hablar de cosas que no se encuentran en otros sitios, porque a los medios de comunicación no les interesan. Mira, yo hice una propuesta hace tiempo para una televisión de hacer un telediario de buenas noticias. Todavía no he recibido respuesta. No interesa. Solamente interesa la crisis, los accidentes, los problemas, los asesinatos, iba a decir. Ese tipo de cosas es lo que interesa, las guerras. A mí me encantaría hacer un telediario de buenas noticias, el dar esperanza a la gente, el poder hablar de cosas muy bonitas. Hay gente ahí fuera muy solidaria, gente que lucha por ellos mismos, por los demás, por compartir, por intentar hacer mejor el mundo en el que estamos. Y siempre con un prisma, no nos fiemos, de ver qué es lo que hay detrás, ¿eh? Porque hay ciertas ONGs que van como que son los salvadores del mundo y luego están financiadas por intereses ocultos. De ahí lo que yo decía antes de la investigación, de tirar del hilo, de cuestionarnos lo que nos proclaman, incluso lo mismo que yo estoy diciendo. Yo, por favor, pido a todas las personas que nos están escuchando que no se crean nada a pies juntillas de lo que yo estoy diciendo. Que lo que tienen que hacer es experimentar. Yo he dado antes algunos apuntes, ¿no?, sobre situaciones políticas o de guerras. Por favor, que tiren del hilo. Hoy en día lo podemos hacer a través de las redes, de internet. Ahí me lleva a un terreno donde... Busquen información. Ángel, ahí me lleva a un terreno de reflexión que me interesa mucho, ¿no?, saber cuál es vuestra opinión. Mira, la tecnología es un camino donde nos permiten, como este el momento, como este el caso, en estar conectados, en poder difundir, en charlar y en poder, conectar con terceras personas que ahora mismo nos están escuchando. Pero, ¿qué demonios le pasa a este mundo, chicos, cuando si no está en un grupo del WhatsApp o no tiene un perfil súper exquisito en Facebook y no tiene una vida idílica o no te ha hecho un selfie en no sé qué montaña o no sé qué historia? Parece que uno como que no está en el mood. Raúl, Ángel, en ese sentido, la tecnocracia, como se suele decir, ¿hasta dónde nos lleva, no? ¿Qué estamos haciendo mal con estos terrenos? Bueno, mira, la tecnología es muy aparente hoy día, es muy relumbrona, pero en realidad no es para tanto. A ver si me explico. Una mesa en el siglo XIV era ultra tecnología. Y ahora mismo no miramos para ella como tecnología porque damos por hecho que es una cosa normal y corriente de la casa, ¿no? La tecnología que manejamos hoy día no es nada comparado con lo que, por ejemplo, tendremos dentro de 10 o 15 años. Entonces, os voy a contar una cosa que viví estas Navidades aquí en mi propia casa. Yo tengo dos hijos adolescentes y un día de Navidad estaban aquí ellos con sus amigos jugando una partida de ping-pong. Y en un momento dado, que habían parado la partida, vi que los 8 o 9 chavales estaban todos mirando su móvil, individualmente. Entonces les dije, no sé si deciros algo que llevo pensando o más bien me lo callo. Y dijeron, dilo, no te cortes. Y bueno, pues lo voy a decir, ¿cómo es Navidad total? Y les dije, mirad, la tecnología la usáis ahora mismo, me vais a perdonar la palabra, para idioteces. Porque con todos los respetos, un selfie y un WhatsApp y un tal no deja de ser, de verdad, un barniz, más de lo mismo. No es investigar, como decía Ángel, no es ahondar en la vida. Yo les dije otra palabra, ya no es para idioteces, les dije otra palabra más fuerte, ¿no? Y dijeron, pero ¿por qué dices eso? Y les dije, ¿queréis de verdad recibir contenidos en vuestro móvil que os ayuden a investigar? Dijeron sí. Y dije, pues ahora mismo, a ver, de ti no tengo el móvil, por favor enviádmelo. Y allí, delante de ellos, les envié 3 o 4 enlaces que les llegaron en un minuto. Entonces alguno de ellos ya lo abrió y empezó a ver y dijo, pero aquí nos has dado trabajo, Raúl, dijeron, nos has dado trabajo para, dije, para un año por lo menos. ¿Qué contenidos había ahí? Pues voy a citar solo tres o cuatro. El dinero deuda, cómo el dinero está siendo emitido de forma fraudulenta por bancos, bancos centrales y bancos, entidades bancarias. La verdad sobre el 11 de septiembre, que fue un autoatentado, que está demostrado por arquitectos e ingenieros de medio mundo. La alimentación consciente. La mentira de las ONGs, como acaba de señalar Ángel. Entonces, de repente descubrieron en un minuto que había contenidos que hervían en su móvil y no las idioteces, y pido perdón por esta palabra, aunque yo les dije otra palabra más fuerte, que ellos se pasan a diario entre nosotros, que también lo entiendo porque esta superficialidad está metida en todo. Pero es como si yo quisiera decirles de una manera dramática, despertad, como las jornadas que organiza Ángel, despierta. Despierta que el mundo ha cambiado, como dice la canción de Bunbury. Despierta que el mundo ha cambiado. Y además, como sigue diciendo la canción de Bunbury, despierta, el mundo ha cambiado porque tú has cambiado. Tú estás cambiando. Y a veces te lo niegas a ti mismo. Fundamental lo que estás diciendo esta noche. Ángel, lo digo con todo el cariño del mundo. ¿Cuántas veces te han llamado a ti friki? Bueno, yo es algo con lo que tienes que acostumbrarte a convivir, ¿no? Y luego, ¿sabes? Luego también uno no es perfecto. Uno tiene sus problemas laborales y sus comportamientos y se intenta mejorar en todo lo posible. Pero bueno, yo no sé, yo particularmente creo que la gente me ve una persona seria, responsable realmente, aunque luego cuando estoy con mis amigos, pues cuento unos chistes de muerte, o sea que el semblante que tengo, pues... Personalmente. Y mira, Raúl también apoya bola en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Yo creo que es una labor de conciencia que hay que realizar. Tú y yo, Alejandro, tú y yo, Raúl, hemos hablado de, entre comillas, ¿no?, de esa misión que corresponde a cada persona y a la nuestra en particular, y yo sinceramente creo que una de las mías es desentrañar este tipo de cosas y darlo a conocer en la luz. Raúl ha estado espléndido con la exposición que ha hecho sobre la tecnología, porque precisamente es eso, ¿no? Yo la tecnología la puedo usar para colgar fotos mías en el Facebook de este fin de semana, ¿dónde voy a estar?, o realmente para compartir las jornadas despierta. El que quiera entrar en mi Facebook verá qué es lo que tengo puesto. Mirad, en las últimas charlas públicas que tuve a final de 2014, en tres seguidas hubo una pregunta muy similar. La pregunta era esta. Raúl, me preguntaban, según tú, ¿cuál es la noticia más importante para los seres humanos ahora mismo? Y las tres veces advertí y dije, os voy a decepcionar un poco porque no es lo que imagináis. Seguramente pensáis que la noticia más importante sería el anuncio de la realidad extraterrestre, que por cierto, estamos cerca de que esa noticia se dé, pero no es esa noticia. O puede ser, por ejemplo, la abolición del dinero deuda, que estamos cerca también de esa noticia, pero tampoco va a ser esa noticia. ¿Y qué noticia es? Y pues mirad, desde mi punto de vista, la noticia más importante ahora mismo para la humanidad es esta. Que el alma sobrevive al cuerpo después de la muerte. No es cualquier cosa, ¿eh, Raúl? Y además, añadí, digo, esto no lo digo yo porque sea, venga dicho por las tradiciones religiosas o esotéricas, no. Está avalado por la ciencia. La ciencia actual tiene pruebas irrefutables, repito, irrefutables, que no se pueden discutir, de que el alma sobrevive al cuerpo después de la muerte. Raúl, lo que pasa en ese terreno, déjame decirte una cosa, por lo menos mi impresión, ¿no? Afirmar eso tiene un inconveniente que es tremendo, ¿no? Y es volver otra vez a aquellos tiempos donde, y eso a mucha gente no le interesa, créeme lo que te digo, donde el concepto de espiritualidad tenga un protagonismo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad lo que hace desmaterializar al individuo y al apego directamente con las cosas banales que precisamente nos están haciendo pudrirnos en el día a día, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tenemos un sentido más, combinamos más el verbo ser que el verbo tener, entonces ya la sociedad no empieza a calibrar con el mismo margen, ¿no? A mí me encanta cuando yo me tropiezo con científicos que son capaces de poner en cada punta de la balanza precisamente esa doble dualidad, aquella que la marca la ciencia de vanguardia, y por otro lado lo que viene siendo una condición inherente a la persona, que el principio de la creencia, el principio espiritual, y no tiene por qué entrar en guerra, no tiene por qué haber una lucha a muerte entre yo soy el bueno y tú no. Yo, bajo mi punto de vista, podemos ser muy cientificistas, podemos aplicar la tecnología y el eje cartesiano, y al mismo tiempo podemos tener un sentido espiritual. Yo, bajo mi punto de vista, ahí quizás, ¿no?, querido amigo, es donde yo, bajo mi prisma, aplicaría un poco más ese, digamos, ese rango, ¿no?, esa amplitud de mira a la sociedad. Al final, que no hay, como decía la cita, ¿no?, dice, qué triste la sabiduría que no le aporta beneficio al sabio. Cuando digo beneficio, por favor, que no se entienda como el beneficio económico, el rendimiento, el que voy a actualizar la tarjeta de crédito a ver cómo de feliz soy, sino precisamente aquello que condiciona y nos hace abrirnos las metas en la vida. Pero el terreno es muy complicado. Ángel, abrir las puertas, y lo estoy diciendo, también tiene muchos enemigos. ¿Cuántos te has encontrado tú a lo largo de este tiempo y cuál piensas tú que puedan ser las principales trabas que os pongan directamente en este diálogo de la libertad? Bueno, pues mira, yo me lo he encontrado a nivel de medios de comunicación. A nivel de medios de comunicación en los que me han vetado, por ejemplo. ¿Por algún concepto, Ángel? ¿Tiene algún porqué específico? Sí, por hacer planteamientos, solamente por hacer planteamientos y reflexiones, tú conoces bien mi programa de televisión, por hacer planteamientos y reflexiones fuera de norma. Y me explico. Cuando en una sociedad, en un país, por ejemplo, en la que prima la religión católica, con la que yo me llevo muy bien, yo tengo a mi hijo que ha tomado la comunión y el bautismo, y yo estoy bautizado, o sea que no soy ningún ateo ni ningún hereje. Cuando en un programa de televisión hablas de la patrona de Ávila, que se llama Son Sole, y hablas de la posibilidad de que el pastor que vio aquello, lo que vio fueron son soles, porque veía dos soles, por lo tanto un fenómeno lumínico, no una aparición mariana, y hablas de que esas descripciones y muchos testigos a lo largo de la historia en la que pueden ser objetos volantes no identificados, y solamente lo pones como planteamiento, como cuestión, encima de la mesa, sin una afirmación, sino que lo pones ahí sobre alguien que quizás no se lo había planteado. Pues ese tipo de comentarios, ese tipo de planteamientos molestan, y mucho. Sobre todo a las personas que dirigen ese tipo de medios. ¿Ves? Yo me he encontrado eso, por ejemplo. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Chicos, en forma de epílogo de todo lo que hemos hablado esta noche, yo os pregunto, ¿cuáles son vuestros planes futuros, Ángel? En este sentido de Jornadas Despierta, acaba de subir su primer escalón. ¿Te siguen quedando ganas para seguir mucho más allá? Este es el principio de una gran historia por escribir. Y Raúl, yo estoy convencido de que si Ángel nos llama, allí vamos a estar con él seguro, ¿eh? Por supuesto. Ángel, cuéntanos. Pues mira, yo de momento quiero ir viendo las cosas paso a paso. Yo organicé las jornadas el año pasado en octubre. Fue un maratón porque traje cuatro invitados excepcionales. Dos de las conferencias están grabadas en YouTube y se pueden buscar. Se ponen Jornadas Despierta. Y pensé que una vez al año se iba a quedar en poco, ¿no? Entonces decidí hacer una conferencia mensual de enero a junio. En enero he tenido a Miguel Pedrero, escritor, periodista, redactor de la revista Año Cero, estuvo magnífico, haciendo unos planteamientos sobre todo lo que estamos cuestionando, ¿no? Y una serie de referencias y pensamientos que están recogidos en su último libro. En febrero, a Vicent Guillén. Vicent Guillén tiene dos libros que a mí me cambiaron mi forma de pensar, mi forma de vida, que son Las leyes espirituales y La ley del amor. Estuvo extraordinario, 300 personas ya en esta convocatoria en la que los medios de comunicación nos están haciendo eco, aunque en esta última alguien lo puso en el decano de la prensa española en el norte de Castilla, en el que yo he tenido el placer de escribir durante 10 años. Y continúo hacia adelante. En marzo me viene Daniel Rubio, la semana que viene, psicólogo, probablemente el mayor experto en arquitectura y geometría sagrada de España. Ah, qué cosa más bonita, un terreno apasionante, ¿eh? Bueno, él seguro que nos va a maravillar, porque el otro día estaba hablando con él de cómo va a plantear la conferencia y me hablaba de que va a hablar de lo que son los templos exteriores, en los que hay una energía clara porque se construyen de una forma determinada, para trasladarlo a nuestro propio templo interior. Porque nuestro templo interior se activa recorriendo muchas veces esos lugares mágicos, de una forma determinada, con consciencia y haciendo una serie determinada de cosas. O sea, creo que la conferencia va a estar muy bien. Querido Ángel, yo termino diciéndote que hace ya algún tiempo, algunos años, ese extraño mecanismo del destino, ya lo he comentado esta noche, quiso que nos conociésemos. Precisamente la mecánica de las cosas que nos rodean tienen esos trazos. Posiblemente, al final, ese porqué tendría que trascender para que este momento pudiera ser, para que nosotros esta noche pudiéramos contarle precisamente a la gente que hay una opción a la felicidad, que es posible, que hay un camino y que es simplemente querer empezar ese milagro interior, siendo nosotros alquimistas de la propia felicidad. Ángel, enhorabuena, te lo digo de corazón, amigo, que no cambie, que si cambies para tener más fuerza, que sea la fuerza de los muchos que te apreciamos, y que esas jornadas sean el principio de una gran y bonita historia que contar, no solamente en un tiempo de radio, sino allí donde tú vayas. Esta noche, Raúl y Ángel, un fuerte abrazo de vuestro amigo Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, un fuerte abrazo, y sabes que ese sentimiento contigo es mutuo, porque tú estás realizando una labor extraordinaria en tu programa de radio, haciendo despertar conciencias, haciendo despertar, reflexionar, pensar y cuestionarse muchas cosas. Y es una labor muy bonita, y yo, que de vez en cuando te sigo, pues sé tu esfuerzo, sé de dónde viene también ese origen, esa motivación, y yo también te doy la enhorabuena y mis felicitaciones. Bueno, pues amigos, antes de despedirme esta noche, como siempre, a deshoras y en un programa típico como el que hemos presentado esta noche, La Otra Mirada, me gustaría leeros en forma reflexiva una auténtica joya que nos dejó Mario Benedetti, un poema llamado El mar, y dice así: ¿qué es en definitiva la mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones, pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago. Del infinito trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadora y tensa elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia y, sin embargo, atrae tienta llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. ¿Por qué es en definitiva el mar? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? ¿Es menos que azar, una zozobra, un argumento contra Dios? ¿Seduce? ¿Por ser tan extranjero y tan nosotros, tan hecho a la medida de nuestra sinrazón? Y es precisamente nuestro olvido. Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando siempre. ¿Por qué se aventura el mar? ¿Por qué fascina el océano? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá del horizonte? Como siempre, es un placer navegar de vuestra mano. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto es La Otra Mirada.